Lesson 20. Conversation 1. Well, do you know how to get to the Gran Vía? ¿Sabe cómo llegar a la Gran Vía? Yes, of course. Up to there I won't get lost. Sí, claro que sí. Hasta ahí no me pierdo. Good. Then, go straight along the Gran Vía. Bien. Pues siga derecho por la Gran Vía. Then take the Avenida de la Victoria. Luego tome la Avenida de la Victoria. Go straight until exit number 6. Siga derecho hasta la salida número 6. I have a map here. Let's see. Aquí tengo un mapa. A ver. Yes, here it is. Sí, aquí está. Exit 6. Northeast Highway, is that right? Salida 6, Autovía del Noreste, ¿verdad? Exactly. Go down through there until exit 18. Exactamente. Siga por ahí hasta la salida 18. Take the right lane. Siga por el carril de la derecha. Up the ramp towards Las Rosas, El Escorial. Y tome la rampa en dirección Las Rosas, El Escorial. Well, it's very easy. Here on the map, it is very clear. Pues es muy fácil. Aquí en el mapa está muy claro. At about 2 kilometers, there's a toll. A más o menos 2 kilómetros hay un peaje. How much is it? ¿Cuánto hay que pagar? I don't know, but it's not much. Mire, no sé, pero no es mucho. Once you pass the toll, make a left turn. Cuando pase el peaje, doble a la izquierda. The Escorial is not far from there. El Escorial no está muy lejos de ahí. Well, thank you very much for your help. Bueno, le agradezco mucho su ayuda. Not at all. Have a good trip. De nada. Buen viaje. Thank you. Gracias.